no se apague jamás. Sacar de mí los restos de sal. Sabemos hay soledad, pero estos días no duelen más. Se filtra el sol y tus ojos están mimetizados con el mar. Para venir y curar este mal, pido al tiempo solo una dimensión donde estemos tú y yo. Pido al tiempo solo una fracción para perderme en vos. Saber que soy parte de tu plan. Sabemos hay distracción y aridez en el corazón. Te quiero llevar a ver lo que hay. Mimetizados con el mar para venir. Pido al tiempo solo una dimensión donde estemos tú y yo. Pido al tiempo solo una fracción para perderme en vos.